enseñar a bailar este soncito así. Te voy a enseñar a bailarlo apretadito. Tú lo aprenderás si aflojas la cinturita así. Te agarro por aquí, me agarras por acá. Ay, qué sabroso está. Te agarro por aquí, me agarras por acá. Ay, qué sabroso está. Un pasito para acá, otro paso para allá, otro paso para acá, un pasito para allá, un pasito para acá, otro paso para allá, otro paso para acá, un pasito para allá. ¡Epa! ¡Ale, ale! ¡La, la, la, la, la, la! ¡Ay, Germán! ¡Cómetela! Así. Después me dirás, vamos a bailar papito. Que tengo el compás, afloje la cinturita así. Te agarro por aquí, me agarras por acá. Ay, qué sabroso está. Te agarro por aquí, me agarras por acá. Ay, qué sabroso está. Un pasito para acá, otro paso para allá, otro paso para acá, un pasito para allá, un pasito para acá, otro paso para allá, otro paso para acá, un pasito para allá. Espíllate con el soncito de la nueva banda de Chico Cervantes de Colombia. Pa' Puerto Rico.